alegría se me ha ido cuando me ignoraste, cuando me humillaste, cuando te marchaste. Viene solo tristeza a mi alma, de ti yo no quiero saber nada. Se me ha ido cuando me ignoraste, cuando me humillaste, cuando te marchaste.